mis acciones no merece estar contigo ni un segundo más es ese. El que te hace daño, mentiras te promete. ¡Oh! Ese que deja marcas en tu cara y en tu alma, y tu autoestima la aniquila, la desarma. Cuando te amenaza, cuando te mata, la mano, la mano, la mano. Y tú, debes hoy quererte más y ya no mirar atrás. Debes denunciar y yo a tu lado voy a estar, porque amor te quiero dar. No lo dudes más, no lo dudes más. ¿Cómo dice? ¡Oh! No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad de hacerte feliz. Las palmas, amigo, bueno, palma, palma, palma. Arriba, Samar, arriba. Ese que jura amarte cuando ve que ha sido grave, que usó su fuerza sin medida y bien sabe que tal vez mañana reincida con más ganas. Y tú, debes hoy quererte más y ya no mirar atrás. Debes denunciar y yo a tu lado voy a estar, porque amor te quiero dar. No lo dudes más, canta. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Dame la oportunidad de hacerte feliz. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Dame la oportunidad de hacerte feliz. Palma, palma, palma. No quiero verte sufrir, dame la oportunidad de hacerte feliz. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir, dame la oportunidad. Que no valora tus acciones, no merece estar contigo ni un segundo más. Muchísimas gracias.